Ahora empieza del espacio Trafkin Tuwe en Panguipulli. La transmisión colaborativa del segundo Dragón Pichiqueche de la Red por la Defensa de la Infancia Libre y Sin Represión. Regresamos nuevamente a la transmisión colaborativa desde Panguipulli en el segundo Dragón Pichiqueche. Organizado por la Red de Infancia, Red de Protección y Defensa de la Niñez Mapuche. Vamos a retomar, bueno, hicimos un cambio de locución, los compañeros ya llevaban harto ratito, estamos más o menos cansados, por lo tanto estamos renovando un poquito acá el espacio de la conversación. Sí, me presento, yo soy Ana, aquí con harto cariño llegando desde Valparaíso a aportar un granito de arena, a aprender, a sentir, a llenarnos de fuerza en esta actividad tan bonita. Yo soy del colectivo Aire Puro de la Radio Placeres de Valparaíso. ¿Y tú? Saludos para Valparaíso, entonces. Aquí Patricio Zócar de Vitrina Histópica desde la Guarria de Santiago. Retomando las transmisiones colaborativas que hasta ahora siguen acercando distintos espacios de lucha, de resistencia, de sentires, quereres, tal cual como decía la Ana. Y bueno, aquí ya estamos de distintos puntos, sentados conversando con Mónica y Bernardo. Y Mari. Bueno, y para contar un poquito la escena acá, estamos en una sala grande que es como del porte de una cancha de fútbol. Hay muchos niños, niñas, hay también adultos. Hay muchos colores, hartos talleres haciéndose a la vez, un espacio muy vivo, como que uno llega y al tiro psh, el corazón, algo pasa. Y así es que, y ahora estamos con el Bernardo y la Mónica. El Bernardo estuvo haciendo un taller súper entretenido, está como cerquita de donde estamos en la radio, dan ganas de ir a bailar. ¿Qué onda tu taller? Cuéntale a la gente que nos está escuchando, ¿cuál era la propuesta para trabajar con las niñas y los niños en esta actividad? Hola a todos, un gusto poder conversar con ustedes. Mira, aquí estamos entregando, como decías tú, un granito de arena a esta gran causa, disfrutando con los niños. Nosotros disfrutamos quizá igual o más que ellos. Ahora estábamos jugando un rato ahí, bailando un poco, moviendo el cuerpo con ellos, acompañando al profe de breakdance que estaba. Yo soy el profe de teatro acá en nuestra pequeña escuelita que lleva por nombre Ayecantúe, que significa el lugar donde me divierto, que es el nombre que le pusieron los propios niños. Esto es un Fondart regional año 2018 y tenemos permanentemente esta escuela todos los sábados del año hasta febrero tenemos, ¿cierto? Teatro, y Mónica acá, mi compañera, es la profe de danza. Bueno, gracias por el espacio. Estamos muy contentos y contentas de sostener este espacio con los chicos. Como decía el Bernardo, quizás nos divertimos nosotros más que ellos incluso. Es un espacio para el fortalecimiento de la identidad, de la cultura, desde la danza y desde el teatro. Cómo aportamos desde estas artes a fortalecer nuestra identidad, a fortalecer también nuestras luchas, nuestras esperanzas, a crear el mundo en el que queremos vivir, a estar seguros de que esa creación se va a concretar y a inculcarle a los chiquillos que hay que soñar lo que queremos y luchar por lo que queremos y rescatar todas las victorias que tenemos, más allá de las derrotas que podamos tener y más allá de lo difícil que pueda ser el camino, siempre estar ahí creando y soñando, porque eso es lo que pulsa el corazón y el corazón es lo que pulsa el mundo también. ¿Y trabajan con niñas y niños o trabajan también con personas mayores? ¿Con quiénes trabajan normalmente? La propuesta es para niñas y niños, mapuches, no mapuches, y cómo construimos esta identidad mixta que tenemos y a la cual pertenecemos, ¿no? Lo lindo ha sido que los niños también, por ejemplo, poner este nombre, ¿cómo le llamamos a este espacio? Que no queremos llamar la escuela porque no estamos de acuerdo con la escuela. de ellos mismos surge este nombre, que es el lugar donde me divierto y que yo creo que refleja súper bien lo que ocurre en el espacio, ¿no? Que más allá de los aprendizajes, siempre es un aprendizaje desde la diversión, desde el goce de crear, del goce de movernos, de representar, de ver el mundo en el que estamos y poder expresarnos en ese mundo. ¿Cuál es la trayectoria que ya vienen teniendo? ¿Cómo piensan ustedes que esa expresión de creatividad, esa expresión también de construcción de mundo, de territorio permanentemente, se ha ido empapando con la gente que vive acá en Panguipulli? ¿Cómo creen que se han ido vinculando? Mira, nosotros comenzamos en abril con este proyecto y con muchas expectativas. Y los niños han logrado que esas expectativas se cumplan. Si bien hay rotación de niños, tenemos aproximadamente unos 30 a 35 niños que están viniendo constantemente. Se rotan por distintas razones, qué enfermedad, acá el clima es cosa seria. Y claro, a veces cuesta levantarse un sábado también. Pero sentimos que nos hemos ido ganando un espacio. Ajá. De a poco, paso a paso. Ayacanthue está en boca de mucha gente y lo hemos sentido así con Mónica. De repente, ¡ay, eres el profe de Ayacanthue! ¡Ah, quiero mandar mi hijo! No sé, el boca a boca nos ha dado esta retroalimentación. Necesitamos, como nos divertimos tanto nosotros dos como profe, que en realidad parecemos un grupo entero, ¿no?, de cursos sin profe. Así que sería como lo ideal, digo yo, si de repente. Ellos nos enseñan mucho a nosotros también. Oye, ¿y esa diversión se sentía desde acá? Pues estaban como muertos de la risa bailando, porque estaban bailando breakdance. Ah, pero mira, es que este de acá, esto fue un ratito de jugar. Pues la escuela, nuestra escuela es en la mañana, estuvimos en la clase y estuvimos haciendo desde soltarnos, respirar, jugar. Estamos creando grupos, fusionándonos. Eso es como el objetivo por ahora. La expresión en los chicos ha ido aumentando mucho. Hoy día jugamos a hacer clown, a contar chistes, a no tenerle miedo a hablar y expresar. Porque y eso a reírse, quizá, ¿no? Claro, y de reírse de uno mismo también. Exacto. Que uno, creo yo, así uno es el gran escudo y arma a la vez. Uh-huh. Reírse de uno mismo. Con eso, tú vas a ir por el mundo. Entonces, eso le estamos enseñando a los chicos. Tenemos niños desde 5 años, que por ahí anda una, que es mi hija, la más pequeña, y han llegado chicos hasta 18, y tenemos algunos, hoy nos acompañó uno de harto más. Así que, un niño de harto más un tiempo. Un niño de 70 años. Ah. Así que, y no cerramos las puertas. Lo único que sí, tiene que divertirse igual que el resto. Nada más. Tener la capacidad de reírse, de aprender, divirtiéndose, creando. ¿Cómo sienten ustedes que puede llegar a impactar en el contexto actual en el que estamos, sobre todo con una infancia que muchas veces desde la guardia vemos que está muy preocupada y también muy asediada como por problemas, digamos, económicos, sociales, ¿no? ¿Cuál es la necesidad que ustedes sienten que frente a ese contexto tiene el saber aprender riendo, conectándose, saber? Porque usted me decía que son niños de 5 a 70, ¿no? Claro. Esa capacidad también de poder conectar a través de la risa a distintas generaciones, porque me dicen ustedes también que son, ya como adultos, son los que principalmente vuelven a ser niños y también se vuelven a conectar con ellos. Ese espacio de la transgeneracionalidad, encontrarse entre distintas experiencias, ¿cómo la van viendo frente al contexto que vivimos? Mira, en realidad la infancia siempre nos enseña y siempre es más sabia que nosotros los adultos, que somos tan graves, tan serios, ¿no? Los chiquillos saben reírse, saben crear. Incluso la infancia en la guerra sabe aún así sostener la risa. Entonces, en realidad son ellos los que nos están enseñando a nosotros cómo sostener este mundo desde la esperanza, desde la ternura, desde la risa. Sostener lo más crudo, lo más difícil, pero sostenerlo desde ahí. Saber que la lucha no es la lucha por el poder, es la lucha por la ternura, es la lucha por el amor. Es esa la lucha. Y ellos lo saben mejor que nosotros. Entonces, a veces solo basta quedarse un poquito y ver cómo, por ejemplo, ellos resuelven conflictos, cómo ellos encuentran maneras de crear en conjunto, como para aprender, ¿no? Esto es algo súper trillado y que todo el mundo lo dice, pero es verdad. Si los adultos de pronto calláramos un poco y observáramos cuáles son los mecanismos de interacción de los niños, aprenderíamos harto, sí. Bueno, aprenderíamos harto también del cómo convivir. Yo te hablaba en delante de que es un espacio donde hay personas mapuches y no mapuches, y aprenderíamos harto de cómo convivir en estos espacios, ¿no? Los mismos chiquillos, cuando les preguntamos por qué, bueno, por qué nos saludamos en mapuzungún, por qué le ponemos un nombre en mapuzungún, ellos mismos responden porque estamos en un territorio que es una nación mapuche. Y eso lo responden ellos sin necesidad de que nosotros les indiquemos nada. Es su propia inteligencia. Y creo que es la inteligencia de ese corazón que está más despierto, que está más latiendo, que está más abierto a lo nuevo. Está más abierto a lo distinto, que no le teme a lo distinto. Los adultos en general tememos a lo que es distinto. Y ellos no saben manejarse en ese distinto, ¿no? En eso nuevo, en eso imprevisto también. O sea, no están contaminados los niños. Delante hablábamos con Onésima de eso, que los niños no ven colores, no ven marcas, no ven esas cosas. Esas cosas se las enseñamos nosotros, los adultos. Entonces, como decía Mónica, la riqueza que vemos en estos niños nos sigue enseñando que... Pucha, dan ganas de... Me acordé de un poema de Juvencio Valles, no, de Venancio Lisboa, creo que era, de que quiero volver a mi esencia. Así, que vuelvan a sus árboles las sillas y las mesas, dice. El fuego y la ceniza vuelvan a su madera, ¿no? Dan ganas de volver al vientre de nuestra madre, dice, quizá para renacer y dejar estas contaminaciones y volver a ser niños y volver a disfrutar y del otro, que si bien es distinto es un igual, ¿no? Y para adelante, que para atrás no rinde. Oye, pero igual que hermosa la propuesta de trabajar la danza, de trabajar como desde el arte con los niños y las niñas, porque sobre todo cuando se viven periodos de criminalización, como que a veces está todo súper centrado en lo jurídico, súper centrado en el discurso público, en visibilizar la violencia, pero no en irnos sanando como adultos, los niños, como que igual a partir del trabajo que ustedes hacen se genera como una propuesta concreta de también como que lo que sucedió en el interior quizás como consecuencia de vivir un periodo de violencia salga y que no quede ahí haciendo daño o empezar a tratarlo de alguna forma, no sé. Pienso que es súper, súper, súper importante el trabajo que hacen desde el punto de vista de los niños que viven experiencias de violencia, porque es difícil hablarlo, el sistema tampoco tiene no tiene opciones. Instancias, claro, ¿no? Para nadie, así como que no es algo, el autocuidado, como la preocupación por lo emocional, en general no está, y menos tratándose de niños y niñas. También el sentido de la sanación colectiva, que si bien obviamente cada cual tiene que hacer un camino individual y estamos llamados a hacer ese camino individual y a despertar la conciencia individual, también somos seres colectivos y esa sanación es colectiva y se logra en lo colectivo también, y también estamos llamados a hacer un camino colectivo en el cual cada uno de nosotros deja de ser un individuo y pasa a ser parte de una colmena, de un todo. Y eso es muy bonito porque a veces en la vida individual no logramos sanar ciertas cosas más que sanarlas en lo colectivo. Sí, es muy bonito el trabajo, es muy bonito. Y también, es muy bonito y está inserto también en este espacio, que es un espacio de recuperación, que es un espacio que se ha sostenido y se sigue sosteniendo, ¿no? Que es un espacio que además se abre también a esta... porque esto surge a partir de la misma necesidad que la gente ve de fortalecer la infancia desde estos lugares, que son un poco más alegres, un poco más amorosos, ¿no? Entonces no es un proyecto que esté de la nada, sino que es un proyecto que está sostenido por todo un trabajo anterior, que es este espacio que antiguamente era la estación de trenes donde salió toda la madera y toda la riqueza de este lugar, y que ahora está en manos nuestras. Que está en manos nuestras para crear, para reunirnos, para juntarnos ahora con los pichiqueches, para juntarnos en otras oportunidades con los adultos, para irnos juntando todo el rato, irnos renovando todo el rato, ir resurgiendo y floreciendo todo el rato en conjunto. Qué importante saber que el cuidado y la capacidad de poder sostener la creatividad, así tanto como la risa, nos permite en estos momentos dar una respuesta efectiva a no solamente la violencia que permanentemente vemos en nuestros territorios con figuras policíacas invadiendo las escuelas o convirtiéndolas en cuarteles, digamos, sino que más bien frente a un contexto general pareciera ser de individualismo, ¿no? De agresividad, de casi nula capacidad de conectar con estas otras formas del lenguaje que no son necesariamente las palabras, ¿no? Y decir, ¿no? Así somos cuerpos que nos estamos cuidando juntas y juntos y que estamos recuperando y convirtiendo la risa en nuestra principal, digamos, capacidad de resistencia, de defensa. Por lo tanto, invitamos también a que las personas que en estos momentos nos están escuchando puedan también quizá informarse un poco más, conocer su experiencia. Lo invito a usted, no sé, ¿tendrán algún espacio desde el cual nosotros podamos llegar, no sé, a conocer un poco más de la experiencia que están teniendo acá? Facebook, página web, quizá algo así como de redes sociales. ¿Están levantando alguna plataforma de difusión? Sí, bueno, todo se está publicando permanentemente en la página del Trafquintúe. Ahí está apareciendo, cada sesión va apareciendo con sus fotos, sus pequeños videos, pequeños mensajes que van surgiendo ahí desde los mismos niños. Así que ahí siempre se puede ir observando. Y también creemos, imaginamos y esperamos que esta experiencia, sabemos que se debe estar dando en otros lugares también, que quizás nosotros no los conocemos en este momento, pero seguramente que están, porque la danza, el teatro, las artes siempre han estado para eso. No son la danza de salón, no es el arte de las galerías, sino que esta es la función real del arte, estar con la gente y crearnos, recrearnos. Sí, ideal, ojalá pudiéramos conocer a esta gente que nos escuche y que está haciendo estas mismas actividades en otro lado. Sería, o sea, genial, un sueño poder reunirnos, retroalimentarnos y crecer juntos para que esto se pueda divulgar y seguir haciendo en muchas partes más. Como decía Mónica, no sé, alguien dijo por ahí que cualquiera puede hacer teatro, incluso los actores, y en cualquier parte se puede hacer teatro, incluso en los teatros. Entonces este es un gran espacio para hacerlo, y no, además que tiene que haber mucha gente haciéndolo en otros lugares. Nosotros somos un pequeño granito aquí en Panguipulli. Buena, bacán. Entonces ahora nos podríamos ir a una musiquita para movernos un rato. Y mientras acá están empezando a surgir las oncecitas, están en un proceso de ya cerrar la etapa de talleres porque se viene pronto un conversatorio. Pero nosotros vamos ahora a escuchar un poco de música y volvemos con más entrevistas desde Panguipulli en esta actividad llena de niños y de colores. Agradecemos entonces a Mónica, Bernardo, a Yecantúe por su tremenda experiencia, y ya escucharon entonces a buscar en las redes sobre lo que están creando acá desde Panguipulli, y a ponerse en contacto y seguir haciendo proliferar más espacios de cuidado, una especie de cuidado en ofensiva, digamos, ¿no? Que estén muy bien, muchas gracias. Nos vamos a la música. Gracias. Una sola.